Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buena tarde. Estamos en el volantín del barrio chino para Radio Cartón y pues hoy es martes y los martes tenemos este espacio para el mundo cartonero llamado igualmente del mundo cartonero, ¿no? Y esto tiene que ver para todos los compas, para todas la gente que se dedica, que conoce el movimiento cartonero latinoamericano y que ya tiene bastante tiempo, más de 13 años, y que se ha dado a conocer en todo el mundo estas ediciones cartoneras de manufactura artesanal y que precisamente la rueda acaba de cumplir en estos meses 8 años de trabajo continuo y en el que han pasado muchos compas. Los que han estado aquí en la rueda cartonera han sido bastantes amigos, gente que continúa su labor cartonera en otras entidades y que pues a nosotros nos genera mucho, mucho orgullo tener o cumplir estos 8 años y pues agradecer también al diario RTN una nota que publicó precisamente para este 8º aniversario que vamos a festejar junto a un evento que está realizando la Casa de Lorenzo el 3 de septiembre, donde se nos invita a un buffet vegano, músico y poético. Donde van a participar pues mucha gente involucrada no solamente en las cuestiones del arte culinario o en este rollo del veganismo, porque también es conocido de muchos que Gabriel Larios, el profesor Larios, pues es un buen anfitrión y excelente cocinero de comida vegana. Entonces él nos está ofreciendo un buffet por 100 pesos y pues el evento que se va a llevar a cabo, donde la rueda cartonera pues festejará estos 8 años, ¿no? Ojalá y puedan asistir. La Casa de Lorenzo está en el fraccionamiento Educadores Jaliscienses en Tonalá, Jalisco, y la calle se llama Juan Rulfo, el número es 343 y el convite empieza de 3 a 6 de la tarde para la comida y de 6 en adelante pues habrá música, poesía y venta de diferentes artículos, entre ellos las cartoneras, pero también va a haber una rifa sorpresa y un taller de barro. Y pues agradecerles a Enrique Gallegos, a Beto Rock, a Dan de Abajo, a Cristina Moreno, a Gabriela Fong, a Juan Marcos, a Irat González, a Paulina Navarro, Charlie Saucedo, Benny Adobe, Paloma Ceci, Olga María Sotomayor, Isabel Huete, Rafael Pérez Vázquez, Jorge Fernando Chávez Sandoval, Flirón. Flirón es un amigo también que con nosotros conoció el movimiento cartonero. Él es francés y hicimos un cartonero en el que pues participó Flirón haciendo el diseño del libro, de un libro de Arturo Axio, y que pues después él se llevó este proyecto a Francia, ¿no? Y también está Marco Valerio Reyes Cienfuentes, Inés Rodríguez. Pues es una banda chida la que nos felicita, ¿no? Nos manda un abrazo por estos 8 años que pues vamos a festejar ahí en la Casa de Lorenzo el 3 de septiembre y que ya se está armando los motores. Ya casi está listo el libro de Cuentos de Barro. Entonces, pues esta coedición de Cuentos de Barro por el barrio chino y la rueda cartonera, pues ojalá y también puedan adquirir un ejemplar de estos de barro. Pues de aniversario, ¿no? Ahí estarán a la venta. Y también pues tenemos una cápsula de un amigo cartonero que vamos a dar a conocer aquí por medio de Radio Cartón. Es un trabajo que nos envía Olga precisamente de Chile, Olga Sotomayor, y que precisamente quería platicar sobre esto porque el interés de este volantín de esta radio cartonera es este espacio dedicado al mundo cartonero para que todos los cartoneros que nos escuchan en otras partes pues nos envíen alguna colaboración, alguna opinión, información, lo que sea referente a sus editoriales cartoneras o lo que quieran dar a conocer, desde festivales cartoneros, encuentros cartoneros, nuevas ediciones cartoneras, coediciones cartoneras, si van a viajar de un país a otro para llevar sus cartoneras, pues que se den cuenta, los eventos cartoneros, para que se den cuenta todos los compañeros cartoneros que se va a realizar cierto evento o que van a pasar por cierta ciudad, por cierto país, y pues desde luego todo lo nuevo que hay en el mundo cartonero. Pues hoy tenemos también la música de dos grandes pianistas cubanos, Bebo y Chucho, o Chucho y Bebo Valdés. Ellos, padre e hijo, o hijo y padre, pues van a ser la parte de la audioterapia de este día martes, y también desde luego que vamos a dar nuestra barra de programas en vivo. Hoy pues es el volantín de 4 a 5 dedicado al mundo cartonero, de 5 a 6 está Riff Araña, de 6 a 7 Los Doctores de la Alegría, y de 7 a 9 teníamos, no sabemos qué haya pasado con el maestro Jesús Niño Torres, La Piedra en la Ciudad y Lienzo en Blanco. Ojalá, si alguien lo ve por ahí, salúdenlo, díganle qué pasó, que pues nos eche un grito para poder desalojar el programa o seguirlo esperando. Bueno, pues vamos a iniciar con una rola de Chucho y Bebo. ¿Cuál va a ser, Jacobo? Tres palabras. Son tres palabras. Thank you.

tendrá una presentación el día 25 de agosto, 7:30 p.m. en el Café El Fauno de Madero 515, Centro Histórico. El libro se titula Patos sin jaula y poemas en cautiverio. Pues esto es el viernes 25 de agosto a las 7:30 en el Café El Fauno 515, Centro Histórico. Y también vamos a tener ese mismo día, pero en Chapala, un taller de libros cartoneros en la verbena literaria en la plaza principal, de las 5 de la tarde a las 10 de la noche. Esta verbena literaria es parte del Festival Internacional de Arte Contemporáneo Sincrónicos. Y en esta verbena participan Raúl Bañuelos, Miguel Reynoso, Arturo Axio, Verónica Palacios, Justina Santana, Alejandro von Duben, Berenice Miramontes, Dante Alejandro, Sergio Fong, Juan Marcos Chávez, y las editoriales El Viaje, La Rueda Cartonera, Barrio Chino y Papalozzi. Y también están invitando a la realización de otro taller cartonero en Guayaquil por parte de Dadaif Cartonera. Y tenemos la información que se las daremos más adelante. Ahorita vamos a escuchar otra rola de Bebo y Chucho Valdés. Estamos de regreso en el Volantín y este programa dedicado al mundo cartonero. Van a ser todos los martes tendremos este programa dedicado al mundo cartonero. Y pues como les comentaba a todos los que nos escuchan en otros países, en otros estados, a la banda cartonera que quiera comunicarnos su experiencia como cartoneros, pues dar alguna opinión, dar a conocer algún evento, alguna nueva edición, algún encuentro o festival que esté por realizarse o que ya se haya realizado y quieran platicarnos su experiencia, en este programa de los martes del Volantín se lo dedicaremos de lleno al mundo cartonero. Y precisamente les comentaba, vamos a dar una información sobre la editorial Cartopirata. Cartopirata presenta Fiebre Cuentos Novelados. Esto será en Coyoacán el sábado a las 6 de la tarde y es en Avenida Pacífico 260. Esto es en Coyoacán, cerca de la Ciudad de México. Y dice, fiebre, fuegos, pasiones, la prosa. Recuerda a las noches inquietas, el calor insomne y las enfermedades. En sus cuentos, la palabra se transforma en una agitación piromaníaca. Carne caliente, en fiebre la poesía arde, quiere ser destruida, convertirse en humo tóxico que respiran los personajes inquietos o tal vez el fuego, ínfula de vida a la palabra. La paradoja está en la palabra en llamas, evoca al amor y al encuentro, pero también a la guerra y a la muerte. De tantas llamas, nadie dormirá en la noche. Pues esto es algo de lo que va a suceder el sábado 26 de agosto a las 6 p.m. con el chileno Sergio Guerra y el domicilio es Pacífico 260 en Coyoacán y la música estará a cargo de Amapola. Aparte dice que habrá pisto de honor, fiesta presentación del libro de Sergio Guerra. Será presentado este sábado por Rogelio Alonso Laguna García y Claudia Cabeza de Vaca. Pues ahí está la información de este libro que se presentará en Coyoacán por parte de Cartopirata. Y pues también tenemos una invitación para Guayaquil. Este viernes 25 aprenderemos a hacer libros y libretas artesanales de cartón con Dadaif Cartonera. En este encuentro los participantes podrán conocer la historia de las editoriales cartoneras, una de las formas de publicación que se ha vuelto popular como alternativa para disminuir costos, autopublicar o difundir diferentes trabajos que no son necesariamente del interés de las editoriales tradicionales. Cada participante aprenderá el proceso de fabricación de un libro o libreta y se lo podrá llevar a casa. Trabajaremos con materiales como cartón y revistas, collage, mientras disfrutamos de un set musical lleno de vida. Con esto buscamos acercar a las personas interesadas a las diferentes formas de publicación que pueden existir y que se realizan con responsabilidad, compromiso y sin depender de las instituciones o procesos que obedecen a intereses económicos sobre otras características indispensables en el momento de publicar. Para más información, cartonera dadaif arroba gmail.com. Los esperamos y el cover es de 5 pavos. Pues ojalá y puedan asistir a todos estos, o alguno, ¿no?, de todos estos eventos cartoneros que pues pasamos por aquí la información, y luego si tienen chance de retroalimentar a este programa, pues aquí esperamos sus observaciones, opiniones, comentarios y todo lo que pues les interese rolar y comentar, ¿no? Vamos a escuchar un par de rolas. Ah, es una larga, ¿verdad? No, ya no. ¿El manicero ya pasó? El cumbanchero. Ah, el cumbanchero. Ok. Thank you. estamos de nuevo aquí en el volantín de Radio Cartón y pues hoy, como todos los martes, se lo vamos a dedicar al mundo cartonero. Estamos con la insistencia, pues, porque estamos ya con este programa aferrado a que los compañeros cartoneros que nos escuchen, pues, nos envíen sus participaciones, colaboraciones o invitaciones para conocer sus nuevas ediciones, sus encuentros, los festivales, todo lo que tenga que ver con sus editoriales cartoneras. Y también queremos invitarlos este domingo 27 de agosto a las 7 p.m. a la presentación de la revista La Velociraptora Histriónica. Esta revista se presentará en Barcelona y dice: hola amigos, este domingo nos juntamos en el Mamut del Parque de la Ciudadela, los poetas de todas partes, para compartir una noche de poesía y buenas amistades con la excusa de la nueva revista cartonera que hemos hecho en París, La Velociraptora Histriónica. Una revista con poetas de Francia, Bélgica, diferentes lugares de América Latina y Barcelona, en francés y español, hecha con mucho amor y con grabados de Flora Belloin. Una revista que reúne poetas de varios lugares y sentires del mundo y los acerca tanto como un libro puede. Al igual que este picnic en el Mamut del Parque de la Ciudadela, donde todo el mundo es bienvenido y habrá, pues, de tocho, digo, charla sobre la autopublicación, editoriales cartoneras en América Latina y Europa, lecturas de poetas locales de Francia, Bélgica y América. Todo el que quiera puede sumarse a leer, hacer música o compartir en la forma que quiera, es bienvenido. Picnic, traigan lo que sea para compartir. Esto es, pues, en el Mamut del Parque de la Ciudadela. Pues ojalá y los que anden allá por Barcelona, pues caigan el domingo a conocer esta nueva publicación, esta nueva revista cartonera. Es a las 7 p.m. Pues ojalá, pues, se diviertan mucho, parece que va a estar interesante. Nosotros vamos a tratar de agarrar el vuelo el sábado temprano, sí, para estar por allá. Pero, pues, igual ahí les encargo una revistita. Cápsula, si pueden. Una cápsula. El evento para compartirlo acá. Sí, alguien que haga una reseña del evento, ¿no? Y que nos lo envíe para ver cómo se pusieron de literatos. Exacto. ¿Ah? Bueno, y un saludo también a los compañeros de Sin Licencia Editorial. Y pues ya no sé cuánto nos queda, Jacobo, ya nos despedimos, ¿verdad? Ah, sí, ya. Bueno, pues agradecer a los compañeros, amigos y camaradas, patrocinadores, La Rueda, Libros y Cafés, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro, Granola Gourmet, La Casa de Lorenzo para el próximo 3 de septiembre. Y Ediciones Papalotzin para este viernes, precisamente. Pues por allá nos vemos el sábado, el viernes en Chapala. El viernes en Chapala, el sábado en el DF y el domingo en Barcelona. Esa es una gira. Va a estar chido el tour, a ver si tenemos para la gasolina del jet. Ahora sí se puede la bilocación, viernes en Chapala y en San Luis Potosí. ¿Qué hubo? También. Entonces hasta el jueves. Hasta el jueves, con una grata sorpresa.